Tal y como les decíamos, vamos a quedarnos dentro de lo que es la actualidad local con novedades que tienen que ver con el Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, MOVEX, la Fundación MOVEX, y con su gerente que tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, Javier Gallego. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Diferentes novedades, sobre todo, por ejemplo, en materia de formación. Así que cursos que además son de gran interés para muchas personas, como además podemos constatar porque nos preguntan directamente aquí a la propia radio o, por ejemplo, allí a la Fundación MOVEX. Muchas personas, decíamos, lo hemos comentado ya en otras oportunidades, interesadas en el curso de costura y bordado en productos de marroquinería que está organizado por la Confederación de Empresarios de Cádiz y el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Hemos ido comentando todo el proceso de inscripción. Y Javier, creo que ya se cuenta con lo que es el listado definitivo y además se siguen dando paso, van a comenzar lo que sería la selección de los alumnos, ¿no? Sí, exactamente. Se finalizó con el plazo de inscripción. La verdad que la respuesta fue muy positiva porque tuvimos más de 100 candidaturas, 100 solicitudes para el curso. La mayor parte de los candidatos de los que se presentaron fueron admitidos, pero también hubo un importante número de ellos, como unas 30 personas, que se quedaron excluidas del proceso de selección y entonces a las cuales se les ha dado un plazo para poder presentar la documentación que les faltaba, ¿no? Casi todas ellas eran por falta de algún documento, bien porque no presentara el currículum o no hubiese presentado la titulación requerida. Algunos no acreditaban la edad o la experiencia mínima que se le requería en la convocatoria. Y entonces se le ha dado un plazo de una semana para poder subsanar y presentar la reclamación o bien la documentación que se le solicitaba. Y a partir de ahí, pues ya está el listado definitivo con las que han presentado esta documentación, y la semana que viene pues ya se empezarán a llamar para fijar días de entrevistas, ¿no? Hay ahora un par de pruebas, una primera prueba general donde se le va a hacer una prueba escrita para averiguar un poco y cribar en función de los conocimientos que tienen ya de marroquinería y en concreto pues del tema de la sección de costura y de bordado. Y luego con los que pasen esta primera criba pues habrá ya una entrevista personal para dar comienzo el curso pues justo después de Semana Santa. Así que el inicio, por tanto, para después de Semana Santa se pretende que se ponga ya en marcha un curso muy específico en cuanto a sus características, en el sentido de que cuenta con becas y además hay una contratación de al menos el 60% de participantes, por lo que evidentemente ha tenido muchísima demanda, ¿no? Sí, efectivamente, como tú decías, es un perfil que es muy demandado por las empresas. De hecho, ya nos han llamado otras empresas interesadas en acoger alumnos y incluso con el compromiso de contratación que tú comentabas. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido negociar con el IEDT y con la Confederación de Empresarios para que nos aprueben una segunda impartición de este curso, un segundo curso, dado que se han presentado más de 100 participantes y van a poder realizarlo solamente 10 alumnos, ¿no? En este caso, pues bueno, la respuesta ha sido también positiva, nos han autorizado a convocarlo. Se convocará una vez empiece esta primera tanda. Y asimismo el Ayuntamiento de Ubrique con la Mancomunidad de Municipios pues va a poner otro para que de estas 100 personas que se han presentado, estas más de 100 personas, pues puedan hacerlo al menos 30 de ellas. Así que estén atentos porque en los próximos días, una vez que ya dé comienzo este primero, pasemos la fase de selección y comience el primero, pues se anunciará la convocatoria del siguiente. Por tanto, ¿sería ese segundo curso financiado por el Ayuntamiento y la Mancomunidad? Hay dos, uno segundo que va a ser tal cual este, que va financiado por el IEDT. Eso y es, habrá una tercera convocatoria, digamos, que es la que va a convocar el Ayuntamiento y la Mancomunidad de Municipios, aunque se realice aquí en las instalaciones de MOVEX, que estamos en conversaciones para que así sea. Por tanto, serían dos cursos más, aparte de los 10 alumnos que van a participar en este primer curso. Hablaríamos de unas 30 personas en el curso del Ayuntamiento y la Mancomunidad y otras 10, supongo, en el que se repite del IEDT y la Confederación de Empresarios. Así que por lo menos unas 40 personas más van a poder optar a este curso que tenía tantísima demanda, ¿no? Exacto, nosotros solicitamos el de costura y bordados al IEP en un primer momento y a la consideración, viendo la respuesta de personal que se había presentado de candidatura, pues ellos no nos han autorizado a realizar otro durante este ejercicio. Una vez pasen toda la fase de selección y se ponga en marcha, entonces podemos convocar el segundo, y mientras tanto pues la Mancomunidad y el Ayuntamiento tenían pensado en emprender alguna acción también de formación con respecto al sector. Y bueno, viendo la demanda que había tenido y que las empresas también es un perfil que están demandando y que están dispuestos a la contratación de los alumnos que salgan de estos cursos, pues va a poner en marcha también otro. Con lo cual, lo que esperamos es que de los 100 y pico candidatos, más los que no se han presentado y se quieran presentar en esta nueva ocasión, pues puedan realizarlo el mayor número posible de personas, que en lugar de 10, pues podamos llegar, como tú estás diciendo, pues a más de 30 o 40 en total. Pues estaremos atentos también. En ese caso, estaríamos hablando de que a lo mejor se pondrían en marcha en el segundo semestre o no tiene por qué, incluso antes del verano. Claro, empieza el procedimiento, entonces una vez que comience este curso, que será después de Semana Santa, estamos hablando ya de abril, nos pondríamos con los primeros trámites, que son la convocatoria. Hay que dar unos plazos para las inscripciones y repetir un poco todo el proceso, ¿no? Publicar la lista de admitidos en un principio, a los que falte documentación o queden excluidos, darles también un plazo para las exoneraciones, con lo cual yo calculo que el mes de abril y parte de mayo se puede ir, pero sí que podría empezar antes de verano, que además los días son más largos y nos interesa que no nos fuéramos a septiembre, ¿no? Nuestra intención es poder realizarlo antes de que finalice el verano, ¿no? Ponerlo en marcha en primavera para que los dos meses de formación coincidan con este periodo y que luego las prácticas pues sí que se hicieran ya después del verano y se puedan terminar antes de finalizar el ejercicio 2018. Así que insistimos de cara a las personas que estén dentro, ¿no?, de ese proceso del curso de costura y bordado, que aún no ha seleccionado a los alumnos, pero bueno, la verdad es que hay un buen número de aspirantes, por tanto las pruebas van a comenzar la próxima semana. Pero incluso para aquellas personas que finalmente no puedan entrar porque son solo 10 plazas, tranquilizar, entre comillas, en el sentido que, hombre, va a haber más oportunidades y dos cursos más que al final albergarán a unas 40 plazas más, por lo menos. Exactamente. Es un poco la intención que tenemos, ¿no? Es decir, aquellos que no puedan acceder ahora a estas 10 primeras plazas, pues que no se desmotiven porque hay puertas, la realización de otras, mínimo otras dos ediciones más del curso, con lo cual pues pretendemos que no se queden fuera, que se queden fuera la mayor parte, la mínima parte posible de participantes, ¿no? Que pueda acceder al curso cuanto más alumnos de los que se han presentado, pues mejor. Además, como decías, ¿no?, la verdad es que se trata de acciones formativas que pretenden dar respuesta rápida a una demanda que puede verse claramente, ¿no?, el hecho de cubrir este puesto de trabajo en las empresas, ¿no?, el de costureros, costureras para lo que son esas labores, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros cuando la Confederación nos dijo que eran cursos becados nos pareció muy interesante, pero el compromiso de contratación que estipulaban, que es del 60%, pues también nos parecía un poco alto, puesto que luego, bueno, no todo el mundo reacciona o termina el curso de la misma manera, y no después el alumno que hace práctica en cada empresa asignada pues puede que encaje al 100%, ¿no? Pero la respuesta que hemos tenido por parte de la empresa es bastante positiva, porque nos dicen que es un perfil bastante demandado, ¿no? Hay que tener en cuenta que son dos meses aquí de formación, tanto teórica como práctica, que van a tener máquinas de coser para poder estar esos dos meses practicando lo que a nivel teórico, en cuanto a tipos de costura, tanto de unión como decorativas y bordados, se les va a enseñar, pero que luego realmente las prácticas más interesantes pues serán las que hagan en la empresa, ¿no? Y en función ya pues de ese periodo de práctica, pues la empresa optará por la contratación de manera continua o no de esa persona, ¿no? Pero una puerta de entrada creo que más que interesante para ambas partes, ¿no? Ya que el alumno va a cobrar desde el primer día esa beca y la empresa pues con una inversión de tiempo y de poner un tutor en la parte de la sesión de costura, pues tiene también a una persona a la que puede probar y con la que puede digamos establecer una relación, un inicio de relación. Pues esto de un lado en torno a ese ámbito de formación sobre estos cursos en plural, insistimos, que se van a desarrollar en torno a costura. De otra parte, sin duda uno de los ejes más importantes dentro de lo que es la Fundación Movex desde su inicio está el Máster Internacional de Diseño en Piel, que como les informamos a nuestros oyentes ya hace meses, bueno, pues tiene la gran novedad de que va a contar con una titulación oficial desde este mismo año. La presentación de ese máster tenía lugar hace muy poco, durante la Semana de la Moda de Madrid. Y ahí, bueno, porque aportar algún detalle más, Javier, porque al margen de ese máster internacional que comienza en septiembre, creo que hay un curso, podemos decir que en formato más reducido, de 3 meses, que tendrá lugar próximamente, ¿no? Exacto, el que tú comentabas, que hemos comentado ya en ocasiones anteriores, que comienza en septiembre, es el que, bueno, se ha estado trabajando, en el que se ha venido trabajando hace más de un año, en el último año o año y medio, y bueno, la dilación de plazos ha sido sobre todo por convertirlo en oficial, ¿no? Que va a ser el primero con titulación oficial homologada por el Ministerio en materia de diseño de moda en piel. Y bueno, está siguiendo su curso, es decir, ahora mismo está abierto el plazo de matriculación hasta junio. La respuesta, por lo que nos comentan desde la Universidad Rey Juan Carlos, está siendo positiva y creemos que se va a superar con creces el número de alumnos que está previsto que realicen el curso. Va a haber más solicitudes de las plazas que se convocan, que son 25. La propia Comunidad de Madrid está ofreciendo para alumnos que quieran hacerlo una serie de becas, con lo cual pues creemos que va a ser un grupo bastante digamos coordinado el que vamos a poder contar. La nota de corte se ha quedado en una nota bastante alta, con lo cual va a ser gente que seguramente tenga buenos expedientes la que realice esta estación. Y bueno, paralelamente sí que nos llaman bastante pidiéndonos la posibilidad de realizar acciones más cortas, ¿no? Y en este sentido, pues se había estado negociando con el IMS Business School, que es una escuela de negocio, de servicio formativo, que está en un centro colaborador de la Universidad Camilo José Cela, para hacer un formato de 3 meses, ¿no? Donde se vea directamente aquí, en Ubrique, como hemos hecho en ediciones anteriores, pues la parte, digamos, general del proceso de fabricación, pero donde también los alumnos de diseño pues tengan un módulo de gestión de empresa, de gestión de la producción, y que establezcan, digamos, y adquieran herramientas para lo que es la puesta en marcha de sus propias marcas o la realización de colecciones para terceros, ¿no? Y en este sentido pues ya se ha firmado un acuerdo con el IMF. Va a salir en los próximos días el folleto informativo que llevábamos esperando también desde principios de año, el que se pusiera en marcha, pero bueno, cuando se habla con escuelas y universidades de este tipo, pues los plazos se dilatan siempre un poco, y la intención es pues empezarlo a mediados de abril. Una vez que pase la Semana Santa y se cuente con el número de alumnos mínimo, que son 15, pues que dé comienzo para realizarlo ahora en primavera. Así que si todo va bien y tenemos esos 15 alumnos, que también creemos que va a haberlo sin ningún problema, pues empezará como a mediados de abril, sobre el 15 o 20 de abril. Estaríamos hablando de también un curso de diseño en piel. Sí, este es muy específico de accesorio, de bolso, y no solo aborda la parte de diseño, puesto que va dirigido a diseñadores en sí, sino en lo que es la especialización en bolsos, en tipos de pieles, donde hacemos que participen sobre todo proveedores para que cuenten un poco las diferencias entre los distintos tipos de materiales y de componentes. Se da una parte mínima de conocimientos de patronaje y el resto, pues sobre todo, es que tengan contactos con la industria local, ¿no? En este caso se incluyen dos módulos, uno de gestión comercial, para que aquellos diseñadores que quieren poner en marcha su propia firma o van a colaborar y van a poner en marcha colecciones con su nombre propio, pues que puedan tener unos conocimientos básicos de lo que es la creación de empresa y la puesta en marcha de la empresa, que los aporta a esos profesores el IMF, y una parte de marketing y de comercialización que va también a cargo del IMF, ¿no? Y por nuestra parte pues ha incluido un módulo de gestión de la producción, puesto que muchos de los diseñadores luego no es que estén produciendo en fábrica, ¿no? Pero sí quieren saber cómo controlar un poco, cómo establecer un calendario, cuáles son las fechas oportunas para venir a realizar los prototipos y cuáles para empezar a producir para tener las colecciones a tiempo. Y entonces se ha incluido un módulo de gestión de la producción para tocar este tema. Hablabas de 15 plazas. ¿Hay mucha demanda aquí en Ubrique mismo o se trata de personas que vienen desde fuera? Digo, porque en nuestra localidad la verdad es que hay cada vez, ¿no? Más diseñadores que quizás le falta ese empujoncito, ¿no? En cuanto a gestión de empresas y de saber poner en marcha su propia firma, ¿no? Pues nos llaman de todas partes pidiéndonos información. Estamos deseando de tener el catálogo porque tenemos un listado de interesados que ya supera el número de los 15. Y entre ellos hay varios de nuestra localidad, como tú bien decías, ¿no? El coste del máster, de este máster de 3 meses, lo decide también IMF, ¿no? En colaboración con nosotros, y lo que estamos viendo es el poder ofrecer una tarifa especial para la gente que sea de Ubrique. Así que todos aquellos que estén interesados, que se pongan en contacto con nosotros, que a la hora de ponerlo en marcha, pues vamos a intentar que salga un coste más asequible para aquellos de Ubrique que quieran realizarlo. Pues queda también ahí esa precisión, ese apunte. Todo ello en relación, insistimos, a ese curso de diseño. Hemos hablado también del máster de diseño en piel, pero llegará en septiembre. Y un último apunte sobre formación, Javier, que tiene que ver con los herrajes, porque creo que además habéis tenido bastante demandas al respecto, sobre la organización de algún tipo de curso, de jornadas, y van a llegar, ¿no?, en próximas semanas, jornadas sobre herrajes. Sí, en general sobre los distintos componentes que se utilizan a la hora de desarrollar un bolso, una colección de accesorios, nos piden información, ¿no? En Ubrique todos sabemos que hay muchos proveedores de pieles y que en el tema de los herrajes hay mucha menos oferta, ¿no? Entonces, se está produciendo también un fenómeno que es que muchas de las casas, de los proveedores habituales de herrajes, ya no elaboran un catálogo tan amplio como el que se elaboraba en años pasados, sino que trabajan directamente con las grandes marcas y luego el catálogo que ofrecen, pues un catálogo mucho más limitado, ¿no? Esto también responde un poco al fenómeno de que los nuevos diseñadores están pidiendo herrajes muy personalizados, ¿no? Para cada colección o para cada marca. Incluso cada marca pide sus herrajes personalizados y lo utilizan durante varias campañas, no solo en una temporada. Entonces nos demandan tanto algunos fabricantes como diseñadores el poder contactar y conocer empresas que hagan este tipo de, que presten este tipo de servicio, ¿no? El realizar herrajes y todo tipo de accesorios y componentes metálicos para marroquinería, pero de forma personalizada y respondiendo también a mínimos asequibles, ¿no? Para ellos, que no sean cantidades mínimas demasiado grandes. Entonces nos hemos puesto en contacto con varios proveedores para que durante los 3 próximos meses pues tengamos aquí varias jornadas al respecto. La primera será justo después de Semana Santa con uno de los proveedores de herrajes de más tradición, que son de Pablo, y van a venir desde Madrid para con una parte del equipo para explicarnos un poco cuál es el proceso desde que alguien tiene una idea y la quiere llevar a cabo en distintos tipos de metal. Me explicarán los distintos materiales que ellos utilizan, los distintos acabados y las posibilidades que ofrecen, así como las condiciones, ¿no?, de mínimos y de fechas de tiempo para poder realizar un herraje a medida, un componente a medida personalizado para la marca. Pues todo ello también en ese sentido, en torno a estas jornadas, por tanto, sobre herrajes, como pueden comprobar, diferentes iniciativas en relación a el ámbito formativo, que de una u otra manera, bueno, pues tienen que ver con MOVEX, se desarrollan organizadas por ellos o bien, bueno, pues acogen, son escenario de esas iniciativas allí en el Centro Tecnológico de la Piel. Javier, no sé si otros apuntes, la verdad es que se trabaja en muchos frentes, y bueno, pues se esperan novedades en próximas semanas, por ejemplo, en torno a la ITI, hay muchos campos abiertos, y bueno, pues irán llegando, como decimos, en próximas fechas, ¿no? Sí, exacto, se sigue trabajando en el resto de iniciativas con la Delegación Provincial de Empleo, de Economía e Innovación y con el Ayuntamiento, y en próximas fechas imagino que habrá novedades al respecto. Y por lo demás que comentaba, simplemente decirles que iremos publicándolo en los perfiles de las redes sociales, sobre todo en Facebook, que es lo que más gente nos sigue, para que puedan tener conocimiento de las fechas, de los días que se van a hacer las distintas pruebas de acceso al curso, y publicaremos también las convocatorias de las próximas ediciones. Pues seguiremos atentos a todos estos temas. Hoy sobre todo nos hemos centrado en lo que son las acciones formativas que van llegando en las próximas semanas. Así que Javier Gallego, gerente de MOVEX, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Buenos días.